Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Kaixo, arratsaldeon. Hola, buenas tardes a todos. Y nuestra gran invitada, Patricia de Bolivia. Kaixo, Patricia. Kaixo. Kaixo, Gracie, la hija de Patricia. Hola, muy buenas. Bueno, hoy nuevamente la Asociación Adiski de Tuada aquí presente en el programa Gure Kunka, en el espacio radial 89.7 de Anchete y Ratia. Bueno, vamos a escuchar un bonito tema de origen boliviano que se llama Santa Cruz, a elección de Patricia. Yo que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Echando polvo y mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno y diferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Santa alumbrar mi hoguera. Es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria. Es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro. Es la enamorada en mi canción. Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra. Como mi tierra, irubebikoitza@herriotxak.info. Quiero comentarles que en el día de hoy vamos a hablar de nacionalidad por residencia y en la segunda parte del programa vamos a comentar una noticia que ha salido en el día de ayer respecto a que los inmigrantes aportan más al Estado español de lo que reciben de él. Entonces vamos a dar paso a la entrevista con Patricia. Patricia, te vi muy emocionada con la canción. Sí. Cuéntame, ¿qué te recuerda esa canción? Ya, mi tierra, mi gente, todo. ¿Por qué escogiste la canción? Ya, porque me gusta. Bueno, y esa es la que siempre, cuando entro al internet, es lo primero que sale. Bueno, no, de fondo, de todo lo que miro de mi país. Pues, por eso. Ya, ¿de qué parte de Bolivia eres? De Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz, como el título de la canción, sí, ya. Sí. Bueno, escríbenos un poquito cómo es Santa Cruz. Bueno, como lo dice la canción, muy hermosa. Y bueno, diferente aquí, ¿no? Porque allá hace más calor que frío. Ya. Y pues, ahí todo lo que dice la canción, pues, es así en mi Santa Cruz. Ah, Grace, ¿y tú qué dices de Santa Cruz? Supongo que también eres de allí o eres de otra ciudad de Bolivia. Hola, muy buenas. Sí, yo soy prácticamente nacida allí, ¿no? La verdad que allí nosotros tenemos variedad y gracias a Dios es una ciudad muy hermosa. Es como aquí en el país, ¿no? Que en el País Vasco también hay zonas muy bonitas de selva tropical. Pues allí también, allí hay más selva tropical que lo demás, ¿verdad? Es muy linda, la verdad que es muy linda. Yo la recuerdo, bueno, poco, ¿no? Porque no soy muy pero bueno, yo la recuerdo poco y sí me gustaría volver a mi país para estar con la familia y con las amistades de nuevo. Ah, bueno, muy bien, Gracie. Bueno, te quiero preguntar, Patricia, ¿cuánto tiempo llevas en el País Vasco? Más o menos unos seis años. O sea, cuando tú llegaste a España, ¿la primera parte fue el País Vasco o antes estuviste en algún otro lugar? No, llegué a Madrid y de Madrid estuve 2 meses y luego me vine al País Vasco. ¿Y qué tal Madrid con relación al País Vasco? Muy diferente. ¿Sí? ¿Y qué te gusta más, sinceramente? Bueno, aquí, y yo siempre le he dicho a mi hija, que la que vive en Madrid, que yo no cambiaría el País Vasco por Madrid. Y me dice, bueno, cada cual, ¿no? Claro. Allá hay mucha gente y a mí no me gusta eso. No, me gusta lo más tranquilo. Sí, la tranquilidad. Bueno, Patricia, ¿por qué decidiste venirte de tu país? Bueno, para trabajar y darle una vida mejor a mis hijos. El estudio, bueno, ¿Te viniste sola o llegaste con tus hijos aquí? No, sola. Sola y luego de a poco fui trayendo a mi familia. No toda, ¿no? Pero ya, ¿cuántos hijos tienes? 3. ¿Chicas, chicos? Sí, tengo 2 niñas y 1 niño. Ya. ¿Y Gracie, que eres la mayor de todos? La segunda. Ah, la segunda. ¿Y el pequeño cuánto tiene? Tiene 9 años. Ah, 9 años, está aquí contigo, claro. Sí, sí. Ya. Vale, ¿qué tal con estudiando en Irún? Sí, estudiando y bueno, ya estaba adaptándose un poco. Ah, claro, bueno, es son etapas, ¿no? Sí, pero poco sí. A poco. ¿Con quién vives aquí, Patricia? Bueno, yo vivo hoy con mi familia, mi hijo, mi marido y luego mi hija, bueno, una hija, la segunda, que la primera está en Madrid. Ya. Y tengo una hermana aquí también en Irún. Ah, ya. Vale, sí. Patricia, ¿qué has estado haciendo desde que has llegado a España? ¿A qué te has dedicado? ¿A trabajar, estudiar? Sí, al principio a trabajar. Sí. Y luego, poco a poco, como he tenido, hay oportunidades para estudiar, pues estoy estudiando. ¿Ah, sí? ¿Qué estudias? Pues hoy estoy estudiando auxiliar de geriatría. Pero antes también he estudiado patronaje escalador. ¿Es que como costura? Sí, sí. Ya. Sí, costura. Y ah, bueno. Que sí, me han comentado que haces vestidos de novia y bueno. Sí, en mi país. Eres de alta costura. Sí, pero aquí no mucho. En mi país mucho he cosido. Ese era mi trabajo en Bolivia. Ah, en Bolivia. Uh-huh. ¿Toda la vida trabajaste sí, en sí, esto? Sí, toda la vida. Ya. Pues aquí he hecho de todo. De todo bueno, no malo, ¿no? Claro. Como todos. Sí. Y bueno, aquí estoy. Bueno, Patricia, ¿piensas volver a Bolivia? ¿Algún día para vivir? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ya tienes planos de cuándo vayas a volver o no? No, pero siempre he pensado volver a mi país. Y dime, ¿cómo es Bolivia socialmente, la política de allá? Bueno, socialmente... ¿A nivel de la política? Política no porque yo de política no entiendo nada, no sé nada. Y sé que en todos los sitios pues la política es política, como dicen... Ya, pero bueno, que tu país tendrá muchísimas riquezas como muchos países latinos, ¿no? Sí, sí, hay mucha riqueza, pero los que más se benefician pues son los que están en el poder, ¿no? No hay riqueza para los pobres, como dicen. Ya, bueno, quería comentar que Patricia ha venido en el día de hoy a contarnos su experiencia. Es una chica que hace poco acaba de recibir su nacionalidad española. Entonces, primero que todo, enhorabuena, Patricia. Gracias. Porque sé que es el sueño de todos los extranjeros, que luego de luchar entre tarjeta y tarjeta, renovación y todo el trámite que ello conlleva, pues que obtener la nacionalidad yo creo que es ya el fin de todo, ¿no? Para sí. Tener tranquilidad. Cuéntame, Patricia, ¿cuánto hace que te dieron la nacionalidad? Pues hace en enero, el 15 de enero, ah, lo sí. Recuerdo bien. Sí, sí, sí. Que fue, y bueno, estoy contenta porque ya no tengo ese problema de estar buscando contrato para renovar, para no perder la tarjeta. ¿Y cuánto tiempo te llevó el trámite de la nacionalidad? Bueno, en total fueron 3 años. Sí. Desde el inicio del trámite. Sí. Ya, bueno, un poco para que nuestros oyentes pues escuchen los requisitos de nacionalidad por residencia. En este caso, para los países iberoamericanos requieren 2 años, como es el caso de Patricia. Entonces, es importante tener tarjeta de residencia en vigor. Sí, sí. Sí. Luego, bueno, 2 años de residencia legal. Sí. Pasaporte en vigor. Sí, y estar empadronado donde uno vive. Estar empadronado, sí, efectivamente. Supongo que también te pidieron certificado de nacimiento de tus hijos. Sí. De los hijos. Legalizado. Sí. Y de mí también. Sí, bueno, legalizado y apostillado. Sí. Igualmente certificado de matrimonio. Pues en el caso de las que estén casadas, si no, pues no lo pueden aportar. Y luego ya también explicaré un poco, porque cuando son casadas con español, en este caso con comunitario, solo requieren un año de residencia legal y un año de matrimonio, que es a diferencia del régimen general, como es el caso de Patricia, que luego de haber vivido 2 años en el País Vasco, en este caso, de residencia legal y efectiva, ella pudo solicitar su nacionalidad. Aparte de eso, también se pide el certificado de antecedentes penales, que sí. Este igualmente tiene que ser solicitado en el país de origen, debe venir para el caso de los países que pertenecen al convenio de La Haya apostillado, y para los que no pertenecen a este convenio, tienen que solicitarlos a su país, pasar por el consulado de España en su país y luego enviarlos a Madrid para la correspondiente legalización. También es importante que aporten la vida laboral, que esta la pueden solicitar a través del teléfono 901-50-2050. Solicitan la vida laboral y la pueden aportar. Y obviamente medios de vida y otros documentos, por ejemplo, como en el caso de Patricia, que está estudiando, o sea, demostrar lo que se está haciendo en el país, que se está estudiando, o que si no se está trabajando, por lo menos que estás haciendo algo. Sí. Y bueno, este trámite en tu país, o sea, pedir papeles, ¿cuánto tiempo? ¿Te llevó mucho tiempo allí? Sí, demora mucho. ¿Sí? Sí, demora. Porque, bueno, es así, ¿no? Todo trámite demora, no es fácil. Ya. Pero ya, lo superé eso. ¿Cuánto tiempo tardó de tu país en llegar aquí? Pues unos 2 meses, más o menos. Ya. Gracie, ¿tú ya solicitaste nacionalidad? Sí, yo ya la he metido en marzo y nada, estoy esperando a que me llamen y ya está. Ya, bueno. Y bueno, también es importante informarles a todos, sobre todo que luego de que radican su expediente en el registro civil, en el lugar de donde se encuentren viviendo, le llamarán a una entrevista. Entonces, en esa entrevista, no sé en el caso tuyo, Patricia, pero siempre hacen unas preguntas de cultura general sobre preguntas del presidente, del rey de España, o sea, cosas de cultura, los principales diarios del país. ¿Cómo, qué te preguntaron a ti, Patricia? Sí, me preguntaron cómo se llamaba el presidente de España, sí. Si cuántos diarios hay aquí en el País Vasco, los jugadores, de todas las provincias, y bueno, por suerte sabía algo. Que no, nosotros tenemos una anécdota en la disquietua, ¿verdad, Daniel? Chica, ¿no? que le preguntaron que si conocía a pintores famosos. Dice, no, bueno, famoso no, pero sí conozco un pintor y que arregla muy bien la casa. Y bueno, es una anécdota contada por el funcionario de registro civil, así que bueno, no es nada inventado. A veces pasa. Sí. Y bueno, o sea, siempre preguntan la forma de gobierno que tiene España, cómo se llama el rey, cuál es la ley suprema de España, que en este caso la Constitución, cuáles son las lenguas oficiales, sí, que sí, son tres. Es el euskera, en este caso, el gallego y el catalán. Sí. Hay otros, pero ya son dialectos, como el valenciano y otro. Estos son dialectos, pero las oficiales son euskera, el gallego y el catalán. También los partidos políticos que regentan en España, el PSOE, el PP, el IU, el PNV, el EA. O sea, cosas que siempre nosotros solemos mirar mucho por televisión, por eso es importante. La gente que está solicitando nacionalidad, estar pendiente de los periódicos, de mirar televisión, porque realmente no es de ponerte a estudiar. Hay gente que va a la asociación y dice, oye, ¿qué libro me leo? Le digo, no, es sencillamente estar actualizado, mirando los noticieros. Día a día uno poco a poco va mirando esto. Lo mismo, no sé, Patricia, ¿qué otra pregunta te hicieron? No, que iba con, que bueno, que a mí se me rió el señor que me estaba haciendo la entrevista, que a mí nunca me gusta el fútbol, el deporte, pero él se rió porque me preguntaban de los jugadores y yo lo decía, sí, como si me gustara el fútbol. ¿Y no ibas preparado? No, ¿sí? no, porque yo dije, a mí que de fútbol que me van a preguntar, pero me preguntaron de Rafa Nadal, de del que el coche de Alonso, wow, del jugador este, de todo, y yo sí, tum, lo dije, ah, le gusta el fútbol, ¿no? Eso. Y bueno, no te preguntaron nada relacionado, que es importante, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca? Sí, sí, todo eso me han preguntado. Por el, sí, exacto, que en este caso es Pachi López, ¿no? Sí, la vez, no, cuando yo estaba no era Pachi López. Claro, estaba Ibarreche sí, en ese tiempo, estaba Ibarreche, ahora es Pachi López. Sí. Bueno, y pueden preguntar eso, ¿qué provincias conforman el País Vasco? Que es Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sí, sí. O sea, son preguntas que aparentemente son sencillas, pero que si uno no está actualizado, pues puede llegar allá un poco como a caer, ¿no? Sí. También, y cómo te pueden preguntar cómo se llama la bandera vasca de Ikurriña. ¿Verdad, Miquel? Sí, estoy en lo cierto, ¿no? ¿Cómo se llama la policía del País Vasco? Sí, Ertzaina. Eso, sí, muy bien. Sí. Uy, no, Gracie, tú ya, ya estoy, está próxima que te llame para entrevista. Yo ya estoy ahí mirando la tele, apuntando quiénes son del Ministerio de Educación, qué de esto, qué. ¿Sabes qué me preguntaron a mí? ¿Sabes qué me preguntaron a mí? ¿Cómo se llama la esposa del rey? ¿Cómo se llama la esposa del príncipe? ¿Y si cómo se llaman los hijos del príncipe? Leonor y Sofía, ¿no? Sí, sí, muy bien. Oye, Gracie, estás muy actualizado, o sea que en la entrevista te va a ir muy bien. Pero bueno, ¿sabes? Algo que, bueno, a mí también me preguntaron por poetas, por pintores, por personajes de la literatura famosos, pero en la pregunta que no, ¿qué revistas leía de actualidad o esto? Bueno, yo la verdad es que leo mucho periódico y esto, pero Noticias del Corazón me decía, por lo menos Noticias del Corazón. Hola. Noticias del Corazón, bueno, sí, hola, y habían otras que yo ni sabía que existía, pero bueno, que La Pronto, que La 10 Minutos, bueno, o sea que Yo porque trabajo en una pelu, gracias a Dios trabajo en una pelu y ahí estoy cotilleando. Ah, sí, ahí vives al corriente del todo el cotilleo. Conversa un poco de todo. Sí, sí, sí. Y bueno, Gracie, ¿cuánto tiempo hace que solicitaste tu nacionalidad? Yo la solicité en marzo. Marzo he metido todos los papeles, ¿sí? he traído de allí, de mi país, que gracias a Dios pudieron sacármelo, porque la verdad es que para sacar los papeles de allí tienes que llevar un poder para la persona quien te lo saca allí, si no, no te lo saca. Pero gracias a Dios de mí salió y ya está metido y nada. A prepararme para las preguntas. Bueno, pero que ya te estamos diciendo todas, ya, o sea, que ya no puedes decir que te fue mal en la entrevista, ¿no? Importante también para países como el caso de Brasil, que no, a ver, que es países donde no se habla el castellano, esos documentos deben de venir traducidos por un traductor jurado. Eso es importante, porque nos han llegado casos de personas que piden sus documentos pero los traen en portugués. Bueno, que aquí también se puede encontrar, pero sale un poco más costoso. Es mejor que lo hagan en su país de origen. Bueno, vamos a escuchar un tema escogido por Miquel, a ver con qué nos sorprendes. Mm-hmm. irubebikoitza@herriotsak.info Antxeta irratia. Bidasoan euskaraz, Antxeta irratiaren aldeko besta, pausuko saia ostatuan, maiatzaren seian ostiralarekin kantu afaria, maiatzaren zazpian, larunbata, Pala txapelketaren finala eta bazkaria. Kuskustu txarangak animaturik. Errezerbak egiteko 05-5-9-20-76-10. Bidasoan euskaraz. Duten garrantziaz jabetzeko faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Luxu eta maitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gure kunka, aza, aza. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte, eta gaueko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, pausu mediak ekoiztutako saioan. Antxeta irratia .com Bueno, Patricia, continuamos con la entrevista. Oh, Gracie, Gracie que ha estado un poco callada. Bueno, Gracie, cuéntame. ¿Te has encontrado con algún estereotipo que te haya enfadado o algún comentario que tú digas esto como que no? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero cuando me quedé, hubo uno que yo me quedé igual un poco sorprendida cuando decían que los extranjeros veníamos a quitar el trabajo a la gente aquí, pero no es así porque yo, gracias a Dios, siempre he estado trabajando con gente buena, ¿no? Por ejemplo, ahora mi jefa es una señora que dice, bueno, aquí nada de eso, ¿eh? Aquí viene la gente a trabajar. Y si dicen que se lo quitan, pues no, es porque aquí hay mucha gente que escoge trabajo. En cambio, vosotros vienen a trabajar de lo que sea, pero es a trabajar, porque eso, el trabajo es honrado y ya está. ¿Tu empleadora es vasca? Sí, es vasca. Sí, sí. Oye, pero qué bonito que tengas su opinión. ¿Y tus compañeras también son extranjeras? En realidad somos dos. Sí. Ah, somos vale, dos vale. En la pelu, pero es una mujer muy estupenda, muy... Y antes en la otra peluquería que también estaba, igual era... yo gracias a Dios he estado en un sitio... Dios me ha colocado en sitios muy buenos. Porque aquí realmente hay gente buena. Hay gente buena y gente mala, como en todos los sitios, ¿verdad? Sí. Pero eso fue lo que más a mí me llegó y dijo, uy, pero ¿cómo? Si no estamos quitando el trabajo a nadie. Nosotros venimos y trabajamos y ya está. No pasa nada. Claro, es que mira, a propósito de eso que tú estás hablando y que lo estábamos comentando con Daniel, que ayer salió una noticia en televisión y hoy lo ha publicado el Diario Vasco, que lo había anunciado al comienzo del programa, de que los inmigrantes aportamos más al Estado español de lo que recibimos de él. Entonces, mira, aquí básicamente la noticia tiene que ver en que se dice, o este estereotipo, que somos los extranjeros los que más colapsamos los servicios sanitarios, que vamos mucho al médico, que bueno, consultamos por todo, que somos los que más recibimos pensiones. Y hay un estudio que lo ha hecho la Fundación La Caixa, un estudio que lo ha hecho un científico especializado en políticas y bienes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una profesora de la Universidad de Ámsterdam, donde analizan esta problemática y ellos dan por tierra con estos prejuicios que todavía se mantienen en algunos sectores respecto de la inmigración. De acuerdo a estos estudios, los inmigrantes apenas tienen peso en el gasto sanitario y el cobro de pensiones. Los extranjeros son más pobres y los extranjeros somos los que más nos hemos afectado por la crisis. Pero, contradictoriamente, o sea, somos los más afectados por la crisis, aunque somos los que más contribuimos para las arcas públicas, a mantener el sistema de protección social, a frenar el envejecimiento poblacional. ¿Y por qué? También otra cosa importante, porque mucha de la población extranjera que llega aquí a España son personas jóvenes. Esto quiere decir que son personas que están en una etapa productiva. Esto supone un mayor aporte al sistema de pensiones y esto es fundamental para el país. No sé, Grace, ¿a ti cómo te parece esta noticia que ha salido? Pues estupenda, porque vamos, para mí bien, pues porque yo, vamos, desde que he llegado aquí me ha tocado trabajar, sí, desde joven. Y aquí también la gente dice que hay personas que han trabajado desde sus 15 años, pero no han podido aportar a la seguridad social por X motivo. Entonces, y yo, pues, yo he podido, ¿no? Gracias a Dios he podido aportar desde ya. Pues bueno, ahí va. A mí me parece estupendo, vamos, porque así se reconoce lo que estamos aportando, ¿no? Que no estamos viviendo por vivir. Y ahora que dicen que vamos mucho al médico, no sé si tú vas tantas veces al médico como la gente piensa que los extranjeros lo hacemos habitualmente. Bueno, en mi caso personal, no. Yo antes iba cuando recién llegué, pero no todos los días, vamos, iba cada 6 meses o 8 meses, pero ya ahora ya no piso la ambulatoria para nada. Yo tengo una que para contar, que cuando me quedé embarazada tuvo riesgo de perder el bebé y la médica me dije para poner baja. Y yo no, nunca en mi vida he puesto ningún día de baja y no me voy a poner baja. Y la médica me dijo, bueno, tienes que escoger o te quedas en casa o coge los riesgos en su trabajo. Y bueno, lo que hizo fue ponerme cuidado, más a trabajar siempre. Porque creo que nosotros, cuando salimos de nuestros países y vinimos para acá, es para trabajar y tenemos conciencia de aquello que estamos a hacer. No vamos a poner baja por nada o por una uña o un cabello partido o sea lo que sea. Claro que en mi caso era algo más grave, mas bueno, hay que ser así, hay que enfrentar la vida, porque si fuera en nuestros países, es cierto que no podríamos poner baja. Es que a mí me pasó algo muy curioso con una chica que conozco, que bueno, le dije que hoy no trabajas, estás de fiesta, me dice, no, estoy de baja, ¿y por qué? Dijo, no, es que tengo estrés, y me han dado de baja porque tengo estrés, y yo, por estrés, pero, o sea, una chica que estaba en la calle, que no le veía nada de enferma, yo dije, estrés, pero vamos, o por una gripe te dan de baja aquí, o sea, eso para nosotros es inconcebible. Por ejemplo, yo en mi caso de haberme dado de baja alguna vez por una gripe, jamás. Porque incluso, o sea, hay muchas personas que piensan que van a perder el trabajo porque se dan de baja, ¿me entiendes? Sí. Ese es el miedo de muchas personas. Y yo sí que me he dado de baja una vez por las anginas, porque yo trabajaba abriendo frigorífico y todo claro. Eso. O sea, que sí o sí tenía que darme de baja. El médico me dijo, pues, decídelo tú. Yo te estoy pidiendo que te des de baja, así que decídelo tú. Vamos, porque yo tengo las anginas muy delicadas desde niña, entonces sí. Fue por eso, no fue por otra cosa, pero también tuve miedo de perder el trabajo, eso sí. Pero es que mira, dice esta noticia que algunos sectores y grupos políticos señalan a nosotros los inmigrantes como principales responsables del gasto sanitario, del colapso de algunos servicios públicos de salud, sin embargo... según ese estudio que hacen, dice que aunque se recurre, el extranjero recurre un 3.2% más a urgencias, consultan un 7% menos que las personas autóctonas, ¿sí? Y que hasta un 16.5% menos al especialista. Ahora, otro aspecto importante a tratar en este estudio es que gracias al trabajo y sobre todo en este caso y es importante recalcar el trabajo de la mujer extranjera ha dado paso a que la mujer autóctona, la mujer española, en este caso las mujeres vascas, hayan podido salir al mercado laboral. ¿Por qué? Porque anteriormente ellas eran las que tenían que quedarse o al cuidado de sus padres mayores o al cuidado de sus hijos o a la limpieza de la casa, pues no, pues ahora son las extranjeras las que se quedan en casa cuidando de sus padres, de sus hijos, de hacer la comida, de la limpieza, mientras ellas pueden acceder a un mercado laboral a escalar. Entonces, no sé, Grace, ¿y tú qué me comentas al respecto? Yo. O Patricia. Bueno, Grace, ¿y tú? Bueno, sobre el aspecto de lo que acabas de decir de que si vamos al hospital, ¿no? Primeramente, pues a mí me parece muy bien que hagan ese seguimiento, ¿no? Para que la gente, algunas, se enteren, ¿no? De las cosas que cómo van, porque hay mucho habladurías por ahí que me dicen y no me dicen y al final no se dice nada. Pero eso ha sido una salida muy buena para todas las mujeres, porque así, para las mujeres de aquí y para nosotros que venimos de afuera o la gente que viene de afuera, para poder tener un trabajo, ¿no? Claro. Porque tampoco, si no fuera eso, tampoco nadie tendría trabajo, ni las mujeres de aquí mismo que fueran, sí. Salieran hacia afuera, ni nosotros, porque ellas tuvieron el... tuvieron esa, ¿cómo se llama? Esa oportunidad. Esa oportunidad, y también tuvieron esa confianza en nosotros que venimos de afuera para dejarnos a sus niños o a sus uh-huh. o a sus padres para sí. que nos los cuidemos, ¿no? También eso es muy importante, saber ponernos en su situación de ella, porque es difícil venir y dejar a tu niño recién nacido o poco a una persona que no conoces. Sí, es cierto. Prácticamente. Entonces, para ella también fue un gesto de confianza y para hacia nosotros, porque tú no te puedes fiar de cualquier persona. Bueno, y que eso también, bueno, debemos de estar agradecidos que gracias a que estas mujeres también salen al mercado laboral, pues también le dan la oportunidad a las mujeres extranjeras de poderse ubicar en algo, ¿no? Eso ¿no? es. Que sea de servicio doméstico, que es lo que normalmente se ocupan las chicas que vienen de fuera. Y mira, como por ejemplo en tu caso, que eres joven, que llegas en una etapa productiva y que estás trabajando, que estás aportando... según este estudio dice que Eso ha incidido en que estos aportes de esta gente joven ha retrasado el déficit en el sistema de pensiones, con lo cual es lo que dice la noticia, en lugar de estarle quitando al país, le estamos aportando al país. Y eso es positivo para todos, porque aquí hay muchas personas mayores, y generalmente el extranjero que viene, gente joven, reagrupa su familia, vienen pequeñitos, y bueno, esto lo queramos ver o no, esto va a incidir en los aportes y para seguir progresando, ¿no? Yo creo que para mí ha sido una noticia muy positiva. Y para mí estupenda. Sí, bueno, para todos, vamos. Para todos, vamos. Bueno, Patricia, que se te no duermes, por favor. No, es que hace un poco de calor, ¿verdad? Es verdad. Patricia, ¿te ha costado mucho relacionarte con las personas de aquí? Bueno, no mucho, pero poco a poco, ya. No mucho, bueno, yo no tengo mucha relación también. Y a la vez que cuando voy a trabajar, pues me llevo bien con mi jefa. Qué bueno. Sí. ¿Y tú, Gracie? ¿Te ha costado o te costó al principio relacionarte con la gente de aquí? No, porque prácticamente soy a la vez sociable y a la vez un poco... Bueno, soy sociable. Sí. Soy sociable y sí que me ha costado cuando he llegado recién, porque hay muchas palabras que no se dicen igual o se interpretan diferente. Entonces yo cuando llegué a estudiar el curso de peluquería, que ahora soy ayudante. Y ahí mis compañeras me decían, ¿pero qué dices? Habla bien, que no hablas bien, que no sé qué. Y mi profesor le decía, no, ella está hablando bien, la que no hablan bien son ustedes. Porque dime, por ejemplo, una palabra de esas que te hayan causado curiosidad. Por muchas cosas, porque yo le decía, no le decía coge el boli, le decía toma el boli, y me decía toma el boli. ¿Cómo que voy a tomar el boli? No puedo, no es un té, no puedo tomarlo. ¿Y cómo era lo de la fregona? Ah, también hay una anécdota que dice una amiga que ha dicho... Bueno, esta es una anécdota que dice... Le llega un señor, estaba buscando trabajo y le dice... Mira, ahora me vas a fregar todo esto de aquí... Taca, taca, me vas a fregar. Y dice el señor, uy, pero ¿cómo si esta loza es muy buena? Yo no la voy a fregar. Porque para nosotros, primeramente, fregar es dañar, es romper algo. Y este hombre, la señora se fue y empezó a fregar todo, a dañarlo todo, a romper todo toda la loza y todo. Y entonces llega la mujer y dice, ¿pero qué me has hecho? Usted me ha dicho que lo fregue. Yo te he dicho que le ponga la fregona y con agua y lo fregues. Y sí, yo lo he fregado, señora, está roto. O sea, y que le hicieron pagar el... Le hicieron pagar, sí. Ah, eso es, que le hicieron pagar. Tuvo que trabajar un mes para pagar todo eso. Un mes sin cobrar. Ay, qué pobre. Él no sabía, claro, y hay muchas cosas que se significan otras. Y eso a mí me pasaba, pero... Vamos, poco a poco ya. Bueno, eso de la de fregar no pasó conmigo, ¿eh? Ah, sí, bueno, no sé, alguien me contó que había sido Gracie. No sé. Bueno, quisiera que nos comentaras alguna experiencia negativa y alguna experiencia positiva que has tenido aquí. O que has tenido aquí. Bueno, yo realmente no he tenido muchas negativas. Yo siempre, gracias a Dios, yo doy muchas gracias a Dios por tener... Todo positivamente. Siempre me ha tocado estar con gente buena y eso, pero hay algunas veces que cuando voy al médico, cuando iba, porque ahora ya no voy mucho, sí que había alguno. Y yo la otra vez escuché por la noticia que los médicos se quejan de que cada vez son golpeados por los enfermos. Salió la semana pasada. Y digo, claro, ¿cómo no va a dar ganas de golpear a los médicos? Porque son tan, pero para mí los médicos son tan panchos. Porque tú estás ahí dolorida, dolorida, dolorida, y están, sí, espera, espera, espera, sí, espera, tienes que esperar tu turno. Oye, si vengo de urgencia, ¿qué pasa? Me muero ahí. Yo la primera vez que llegué tenía un dolor de cabeza tremendo, que que yo sufro dolores de cabeza, pero muy fuerte cuando me da. Entonces, y no hacía nada, no hacía nada, y entonces yo le digo a mamá, mamá, yo me voy a morir aquí, le digo, porque aquí no me atiende. Estuve esperando 2 horas y supuestamente llegué de urgencia. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que de pronto el país no se ha preparado, porque sí que a raíz de la llegada de tanto extranjero en los últimos tiempos, pues también es que no es lo mismo que anteriormente haya un número de población a que haya aumentado ahora más un 12% con la llegada de todos nosotros los extranjeros. Entonces de pronto el país no estaba preparado para eso, que si tenía por ejemplo 3 médicos y ahora ya con la llegada de más extranjeros, pues que tienen que duplicar el servicio. Es eso lo que pienso que colarse un poco, en este caso, de acuerdo a la noticia, los servicios sanitarios. Es el país el que no está preparado. Pero más que la gente, o sea, nosotros no colapsamos porque es que también pagamos a la seguridad social. O sea, luego que si uno hace aportes, pues bueno, y si no hay los funcionarios adecuados, o se contrata más y ya está. No, pues yo decía que daba ganas de golpear, pero yo nunca lo he hecho, vamos. Bueno, pues nada, vamos a escuchar ahora una canción con ocasión del Día de la Madre, bueno, que aquí se celebró el 1 de mayo, y para algunos países latinoamericanos se celebra este domingo, el 27 en Bolivia y el 30 en Nicaragua. Entonces vamos a escuchar una canción. Todos tienen una madre. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retorno fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Oh, qué canción tan bonita, yo creo que se nos erizó a toda la piel, bueno, sobre todo digo yo, como en tu caso, Patricia, y en el de Daniel y en el mío, que tenemos a nuestras madres lejos, que no las podemos tener, pero bueno, por lo menos felicitarlas. Y en Bolivia es el día 27, ¿no? Sí. Ah, o sea que Es 27 domingo, ¿no? ¿Lo celebran un domingo allí también? No, el día que cae. Ah, es el día que cae. Ah, bueno, porque, por ejemplo, en mi país el Día de la Madre es siempre que cae 15, más o menos a mitad de quincena cuando pagan. Sí, siempre, siempre adecuan al día del pago. ¿Y en tu caso, Daniel, en Brasil qué día se celebra el Día de la Madre? En Brasil es siempre los segundos domingos. Ya, el segundo domingo. Y bueno, también te pregunto por Portugal, porque tu madre vive en Portugal. En Portugal siempre los primeros domingos. Ah, aquí como en España. Qué suerte tiene mi madre, ¿no? Sí, sí. Dos veces. Sí, sí, sí. Oh. Pues bueno, nada, mira, hay otra canción muy bonita que a mí personalmente me encanta y a Daniel también, de los hermanos Visconti. Salí del pago, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Pues nada, estas dos canciones que acabamos de escuchar son dedicadas para todas nuestras madres vascas. Un saludo muy especial de parte de la Asociación Adisqui de Tua y de Anchieta y Ratia, igual para nuestras madres extranjeras y bueno, las latinas sobre todo, que son las que vamos a celebrar este domingo a propósito del Día de la Madre, para invitarlos, bueno, a todos y en especial a ellas. El día domingo, en asocio con Adisqui de Tua, la Iglesia de la Sagrada Familia ha organizado una comida latina. Entonces, a las 12 del día tendremos el próximo domingo la misa para todas las madres. Y luego a las 2 de la tarde, en el local de Cáritas de la Plaza Pío XII de Irún, vamos a tener la comida latina. Los tickets los pueden comprar o adquirir en el local, en el locutorio de Fabiola. Es una chica colombiana que tiene el locutorio al frente del ambulatorio de Hermanos Iturrino en Irún. Las boletas están a la venta hasta el día de hoy. Bueno, gracias Patricia, gracias Daniel, gracias Gracie por su participación. A ti Patricia y a ti Daniel, un feliz Día de la Madre. Gracias. Que Dios la bendiga, un besito a todos. Gracias igualmente. Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak.